Yo le pregunto a usted, ¿dónde quedaron los 25 pesos, caramba, que me quitaron? Cierto que 25 son harto poco, pero pa' mí no lo eran, parece que pa' usted tampoco. Con esos 25 pensé en comprarme una camisa linda, caramba, pa' pitucarme, pa' pitucarme, sí, ¿quién lo diría? Y hacerle a la María, caramba, la puntería. Camisa y ahí me agarraron, me metieron pa' dentro, caramba, y no me soltaron. Me patearon a conciencia, ni se me nota, con cierta preferencia, caramba, por las pelotas. Mi alma no es rencorosa, ni nada de eso, solo quiero mis cosas, caramba, y mis pocos pesos. Yo quiero por lo pronto que me resuelvan este problema tonto, caramba, y me los devuelvan. Porque si no les digo, no es pa' la risa, si encuentro algún amigo, caramba, con mi camisa. ¿Quién será el que legisla pa' estas cuestiones? Pa' mí es una camisa, para otro los pantalones. Si no devuelven todo, la cosa no anda. Se pondrá peligroso el asunto pa' los que mandan. Porque el pueblo no quiere ser despojado por cuatro locos sueltos, caramba, y un desclasado. Ahora me voy cantando con mi guitarra, de asao y en asao, caramba, de farra en farra. Nadie puede obligarme a donde vaya, porque ahora soy el dueño, caramba, de mi chupalla. Mi chupalla y mi manta, soy dueño de eso. Pero todavía me faltan esos 25 pesos. Si yo no los recibo, voy a contarlo. Los buscaré yo mismo, caramba, y hasta encontrarlos. Y cuando los hallare, arranca de esa, porque no va a quedar ni títere con cabeza. Ahora tengo mis manos pa' dar la lucha. Ya no estoy amarrado, caramba, ni con capucha. Yo voy cantando copla, cantando fuerte, porque la copla es copla, la vida y hasta la muerte.